by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. ¿Cómo están? Bienvenidos los Duchy Lovers y The Queen fans a Beat by The Queen, solo aquí en Resistencia Radio, el último programa de este año. Sí, la emisión quincenal de 2021. ¿Qué está haciendo toda la banda ya organizando en qué se van a gastar todo el aguinaldo? ¡No! Ahorro inteligente, gastos inteligentes, regalen amor, amistad, atención, tiempo, que eso es muy valioso, porque el tiempo no vuelve. Dedícalo y bien. ¿Cómo les va este año con las fiestas y las posadas? Bueno, COVID vino a darle en la madre a todas esas reuniones que teníamos, pues para estas fechas, ¿no? Y que realmente eran momentos de convivir, de darnos ese tiempo, también gracias a las vacaciones, un poquito también gracias a ese dinerito extra que se tiene por ahí. Y sea lo que sea que hagan, cuídense bien. Es muy triste seguir viendo en las noticias y con gente cercana, la gente sigue falleciendo, pues por este virus que no nos deja un año más que tenemos que vivir con él. Por eso mismo, cuiden su dinero y sean productivos con su tiempo en cuestiones personales, familiares, amistades. Vale la pena invertir en lo que suma nuestros corazones, nuestro espíritu y todo en aras del bienestar personal y mundial. Que así sea. Mis queridos de Queen Fans y Duchy Lovers. Ay, qué rápido se pasó este tiempo. Bueno, este año voló. De repente me da una sensación como que estoy extraviada desde el año pasado. Los recuerdos son vagos. Me cuesta trabajo situarlos como en tiempo y espacio. Esta nueva forma de vida comienza a manifestar estragos. Bueno, les comparto un poco de mí. Bueno, que esto y que el otro, salud. No hay posadas y bueno, acá donde vivo no existe esa tradición. Canadá no tiene registro de posadas, pero sí de precopeos. Así es que levanto la copa y les digo a todos, felices fiestas. Estamos a un paso ya de terminar el año. Y con esto vamos a comenzar con la agenda del 2022, de todos los lanzamientos de los videojuegos para PC y consolas. Sí, la economía naranja también ya tiene su lista y se está preparando. Así es que vámonos al corte musical y regresando, vemos de qué se trata. Que vamos a poner canciones que fueron el top de Beat by the Queen en este 2021. Así es que comenzamos con este clásico de clásicos, top de top. Sí, vamos a escuchar a ZZ Top y que suene ahora La Grange. Estás escuchando Resistencia Radio. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Be my oídos libres. Y arrancamos con esta canción que por supuesto nos pone de muy buen humor, ¿sí o no? Entonces vamos a comenzar a ver cuál es la agenda para este 2022 en el área de los videojuegos. ¿Qué propuestas hay para el mundo del entretenimiento de la Matrix? Comenzamos con las leyendas de Pokémon Arceus. Esta va a ser la nueva entrega de Pokémon para Nintendo Switch, que está desarrollada por Game Freak para Nintendo Switch. El videojuego de rol se desarrollará en Sinnoh y nos llevará a una época pasada de inspiración feudal. Ellos van a apostar por el mundo abierto tridimensional y van a incorporar nuevas mecánicas de captura y combate. Principalmente van a buscar renovar para siempre la saga de cara al futuro. Para aquellos que son fan de la Switch, bueno, pues este RPG y aventura en acción es la opción. El siguiente título que está confirmado para el 2 de febrero del 2022 es The Wildlanders, exclusivamente para PC. Va a ser lo nuevo de Gato Studio y se presenta también como un RPG y nos va a invitar a tomar el papel de un aventurero. En este caso, nuestro protagonista va a adquirir una capacidad de viajar a través del tiempo, de manera que la mitología celta se entremezclará con una era medieval que luchará en contra de la corrupción mágica. A mí este género me atrae muchísimo, yo sí le voy a poner ojito y en la lista de deseados. Bueno, la finalidad de ponerlo en lista de deseados es esperar que me avise la misma plataforma cuando va a estar en oferta dicho título. Les pasé un tip. El siguiente título es el Dying Light, es un mundo abierto, shooter en primera persona, survival, zombies. Este se publica el 4 de febrero de 2022 y va a ser parte de la secuela del Dying Light, uno de los títulos más top de Techland de mayor éxito. Y bueno, en esta fórmula jugable, uno de sus ingredientes va a ser la velocidad frenética. Y en esta segunda parte va a estar ambientada en el mismo mundo apocalíptico y tendremos varios cambios y novedades. Así es que ojito para los de Xbox One, PS4, PC, los de Xbox Series también van a estar incluidos en este. Siguiente título, lástima a los que operamos en PC quedamos fuera, pero ojito para los de Xbox One, PS4, Xbox Series, XS y PS5. El título Edge of Eternity para Xbox será un juego de rol, va a estar basado en turnos. El sistema de combate será similar al del Final Fantasy VII y su ambientación combinará fantasías medieval, una onda muy steampunk y, por supuesto, la historia será para adultos. Nos van a ofrecer gran multitud de personajes para nuestro equipo, así como una multitud de escenarios para explorar, para progresar, y se dice que el argumento nos cautivará. Vamos a darle la oportunidad. Y vámonos con el siguiente video. Vamos a escuchar una banda ícono de la música electrónica. Por supuesto, me refiero a Depeche Mode. Y que suene ahora War in My Eyes. Estás escuchando Resistencia Radio. Resistencia Radio. Ya estamos de vuelta, mis The Queen Fans y Tucci Lovers. En estas fechas todos tenemos antojitos específicos, ¿sí o no? Los que son de temporada. ¿Qué tal unos romeritos? Uf, y para el recalentado unas tortas con el pavo, un caldito de camarón. Y si se ponen bien persas, unas buenas micheladas en familia. ¡Ay, qué rico! Solo de pensarlo ya estoy salivando. Bueno, es que han de saber que la señora, la de Queen, es una antojadiza. Sí, soy culpable de todos mis antojos y las calorías. Bueno, pero podemos darle gusto al gusto con otro título. Lost Ark es un videojuego de rol multijugador en 3D con perspectiva clásico. Este videojuego está diseñado específicamente para el mercado de Corea del Sur. ¿Por qué? Bueno, porque la mayor parte de los fanáticos son asiáticos. Pero en general es uno de los títulos más jugados a nivel global. Está pensado para PC. Siguiente título, el Horizon Forbidden West. Este va a ser lanzado para los PS5 y PS4, suertudos, porque es la segunda parte del Horizon Zero Dawn. Este videojuego de acción en tercera persona y de mundo abierto de Guerrilla Games ha sido auspiciado por la Sony. Nos narra una épica, una historia de ciencia ficción posapocalíptica en la que la humanidad intenta sobrevivir tras la aparición de una serie de máquinas y robots que vienen sustituyendo a los seres vivos como una especie dominante en la Tierra. Y como que para allá vamos, ¿no crees? Sí, ya sé, a veces Duchi en modo conspiranoico. Pero bueno, vamos con el siguiente título, que va a ser lanzado para todas las plataformas. Elden Ring es el nuevo videojuego de la From Software. Son los creadores de Dark Souls, Sekiro, Bloodborne. Se trata del nuevo título de acción y rol para un jugador ideado por Hidetaka Miyazaki, que en esta ocasión estrenará un nuevo mundo abierto más grande y súper ambicioso. Y su argumento estará basado en la mitología. Y están firmados por George Martin, autor de la canción de Hielo y Fuego. ¿Qué tal? El siguiente lanzamiento es el Gran Turismo 7, mejor conocido como GT7. Para la PS5, PS4, va a ser la séptima entrega de esta veterana saga de conducción y simulación, solo para las consolas de PlayStation. Esta nueva entrega del videojuego de coches tendrá mejores audiovisuales y van a hacer hincapié en el uso del ray tracing en la iluminación y la recreación de modelos de vehículos más complejos para que saques el Fittipaldi que llevas dentro. Y que esto y que el otro, ¡salud! Así es que acompáñame con el siguiente beat de la tarde. Vamos a escuchar esta banda Camouflage y que suene ahora Love is Shield. Estás escuchando Resistencia Radio. There is a feeling Estamos de vuelta. El siguiente título es Triangle Strategy y es el nuevo videojuego de rol táctico de la Square Enix, con una perspectiva isométrica que combina el dibujo en art pixel con los escenarios en tres dimensiones. Suena súper loco, ¿verdad? Va a ser una mezcla de escenas narrativas con toma de decisiones, combates estratégicos y diversos escenarios en varias alturas. Y nos narrará una historia de fantasía en la que intervendrán reinos, conspiraciones y guerras interminables. Pero aquí los afortunados de este lanzamiento serán solo los de la consola Switch para el 4 de marzo de 2022. Siguiente lanzamiento también para los usuarios de la consola Switch. Room Factory 5 es una nueva entrega de la consolidada y famosísima saga de rol y granjas de Marvelous. En esta ocasión volverán en un entorno de fantasía especial con criaturas, desafíos y habitantes de todo tipo. Marvel News también ha confirmado que si mantenemos nuestra partida guardada de Rune Factory 4 Special, podremos traspasar dos personajes invitados de la cuarta parte hacia la quinta entrega. Interesante, porque suele pasar que en los updates pierdas la partida, tienes que reiniciarlo y bueno, en esta opción nos dará la facilidad de mantener ese personaje. Ahora, para el 16 de marzo del 2022, el título Tunic, que es un juego de aventura y rol de corte independiente, desarrollado por Finji Games y que está pensado para los usuarios de la Xbox One y PC. Este videojuego está con una mezcla como los venerados de Zelda y nos cuenta la fantástica historia de un zorro que se embarca en una bonita historia para recordar su pasado y su vida anterior. ¡Ay, qué lindo! Como que es más de adolescentes y niños este juego, ¿no? Bueno, Tunic para los chavitos. También va a estar el lanzamiento de la GTA, famoso Grand Theft Auto. Una versión para los de PS5, super mejorada y ampliada. Una versión que se parece a la que sacaron en 2013, pero contará con mejores gráficas y el nuevo contenido incluido para la PS4. Por ejemplo, como las armas, vehículos, misiones. Además, dicen que la banda sonora estará de lujo. Y también tendrá las herramientas para un GTA Online. Y hablando de lujos, vamos a escuchar el siguiente beat con esta banda Code 64 y que suene ahora Living Earth. Estás escuchando Resistencia Radio. Y aquí estoy de nueva cuenta con ustedes, mis queridos todos. Oigan, me estaba acordando de esos legendarios intercambios que a veces son un fiasco. ¿Sí o no? Yo recuerdo que tal vez uno o dos recibí el regalo que yo esperaba o el más cercano. Ay, no es que sea materialista, pero bueno, si le entras un intercambio, la onda es compartir y bien, ¿no? Y ay, cada chusco que me llevaba, que ahora digo, qué bueno que no entro a esas participaciones. Aquí en Canadá no se da mucho, o bueno, tal vez yo no he tenido la oportunidad, pero no lo he visto en acción. Así que la sugerencia del día, si vas a entrar a uno, asegúrate de investigar qué es lo que quiere esa persona que te toca o a la que le quieres compartir algo. Sí, por favor. O no va a haber fallo, si estás en la comunidad gamer, bueno, pues podrás acceder a la lista de deseados de esa personita y le puedes enviar su regalo. O sea, compras el juego, se lo mandas en línea y ¡voilá! Quedaste súper bien. Y continuamos con la agenda de videojuegos 2022. Otro título que está agendado para el 24 de mayo es el Forspoken para PC y PS5. Anteriormente conocido como Project Andia. Es el nuevo videojuego de acción y rol de la Square Enix, cuyo protagonista deberá explorar un mundo repleto de naturaleza y grandes monstruos, aprovechándose de su agilidad y de un aspecto que le permite saltar por grandes acantilados, y tendrás la capacidad para poder controlar la naturaleza. ¡Ay! Esto suena muy celta también. Este videojuego está desarrollado por Luminous Engine y aprovechará las características técnicas que lanzó cuando lo sacó para la PS5. Y el siguiente título está anunciado para el 22 de junio. Es el The Day Before para PC. Fantastic y Mytona son los responsables de este título, que es un videojuego en multijugador masivo de mundo abierto, lanzado para consolas y PC. Está centrado exclusivamente en la supervivencia. En él tendremos que salir adelante en una América pospandémica plagada de zombies y otros peligros a los que deberemos hacer frente para salvar nuestro pellejo. ¡Ay! Este sí no me gustaría jugarlo. Bueno, el motivo es que tengo una imaginación tendiente hacia la conspiración, entonces sentiría que es como la profecía. Y ahora vamos con el siguiente beat de una leyenda. Sí, vamos a escuchar a Ozzy Osbourne y que suene ahora Scattered Little Greenman. Estás escuchando Resistencia Radio. Oídos libres. ¡Ajua! Y sigo por aquí. Ahí me salió el acento bien norteño, así como que el ADN mexicano está bien impregnado en mi ser, aunque ande por esta latitud canadiense. Sí, cómo no, cómo no. ¿Y qué onda? Yo quisiera saber si la comunidad gamer también le entra a todo ese ritual de fin de año, de escribir los propósitos, de sacar las maletas, tragarse unas semillas de la abundancia y todo ese show. Ay, bueno, es que los hay, los hay. No me imagino a un geek haciendo todo ese ritual. Mejor vivir el hoy, el ahora. Y recuerda que haz que las cosas funcionen. No existen amuletos más que la buena voluntad. ¡A huevo! Gobiérnate, Duchi. Bien, continuamos. Siguiente título anunciado para el 11 de noviembre del siguiente año. Starfield. Es un RPG de mundo abierto con exploración de planetas y estaría conectado al universo que vemos en la saga de Fallout, pero en su versión más futurista. Para la empresa Bethesda Softworks, en su nueva gran saga para un jugador, su primera gran producción completamente nueva en 25 años. Interesante título. Siguiente videojuego anunciado para PC, de Project SkyBlue, es el estudio responsable de este videojuego de rol multijugador, producido por la famosa Bandai Namco. El título nos invita a sumergirnos en el planeta de Rehnus, que fue gobernado por una tribu divina. Sin embargo, nuestra historia comienza milenios después. Entre ruinas y tesoros se oculta un oscuro secreto y nosotros tenemos que descubrir la verdad de este mundo. Mientras exploramos paraísos abandonados y nos convertimos en parte de su historia. Y gracias al sistema de creación de personajes, podremos diseñar nuestro propio avatar a nuestro gusto. De esta forma, sentiremos que somos los protagonistas de toda una producción de animación. Sí, recuérdalo, Blue Protocol. El siguiente videojuego se desconoce si va a salir para la PS4 o Xbox, pero sí está confirmado para PC. Es el título Star Citizen, que es un videojuego de simulación espacial. El juego está siendo desarrollado por el estudio Cloud Imperium Games, con su diseñador Chris Roberts a la cabeza. Conocido por ser el creador de exitosos juegos como el Wine Commander y el Freelancer. Ahora acompáñame con el siguiente beat, nos pasamos de nueva cuenta a la escena ochentera. Y vámonos con este grupo, Yazoo, y que suene ahora, Don't Go. Estás escuchando Resistencia Radio. Now I'm missing you. I need some time to get it right. Your love's gonna save it. Bravo, bravo. Sí, el público ovacionó. Ahí está, una opción de playlist fiestero, 100%. Y nada de las bobadas esas de los peces en el río y Navidad, Navidad. No, no, no, no. Bueno, dirían en redes sociales. En este perfil apoyamos el género del metal y el electrónico. Amén. Y seguimos para adelante con esta agenda gamer del año 2022 y sus lanzamientos. Otro título que está en puerta es el Granblue Fantasy Relink. Es un juego de rol y acción desarrollado por Side Games Osaka que nos trasladará a un mundo abierto plagado de criaturas y bestias. El primer gran videojuego de esta particular saga de nuevo acuño, Granblue Fantasy, ya se lanzó para móviles, pero ojito, recuerda, está pendiente para la PS4, PS5 y los usuarios de PC. Siguiente título, Bayonetta 3, es la tercera entrega programada y desarrollada por Platinum Games de la famosa saga de Hack and Slash, que ha sido protagonizada por la famosa bruja. El videojuego está pensado en exclusiva para Nintendo Switch, la consola de Nintendo. Sorry, los demás nos excluyeron. Bien por ellos, disfrútenlo. Ay, eso sonó muy de ardilla, ¿no? Bueno, seguimos con la lista. El Digimon Survive salió para Switch, PS4, X1 y PS. Este es el nuevo videojuego de la saga Digimon, que es la famosa serie de animación en la que los protagonistas conviven con criaturas digitales en mundos virtuales llenos de aventura. Se presenta como un juego de rol japonés con elementos de supervivencia, combinando gráficos en 2D y en 3D. Encarnaremos a Takuma Momosuku. Takuma Momosuka, ay, un adolescente que se verá transportado a un extraño universo plagado de peligros en el que Agumon, el famoso Digimon, será su guardián. ¡Ay! Y siguiente título, mis The Queen fans y Duchy lovers, Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Es la secuela del videojuego de rol de culto de vampiros, uno de los títulos más ambiciosos dentro del género en los últimos tiempos. De la mano de Paradox Interactive y parte del equipo original responsable del primer juego, pues nos siguen ofreciendo una compleja jugabilidad con una historia llena de vampiros y de eventos de gran calado que rodearán al jugador, con traiciones, política y muchos detalles gráficos super cute para las consolas y PC. Y hablando de vampiros, acompáñame con la siguiente canción. Vamos a escuchar a Mono Inc, que hace un feat con Tanzwood y que suene ahora Right for the Devil. Estás escuchando Resistencia Radio. It ain't right for you, devil. It ain't right in your eyes. Estamos de vuelta y llegamos al final de esta sesión de Beat by the Queen del año 2021, última sesión. Bien, si quieres tener más información sobre estos títulos, te recomiendo que entres a la página de vandalelespañol.com. Tenemos alrededor de 150 títulos que se publicarán. Por supuesto que no nos da tiempo de comentar todos. Te dejo el enlace en el promocional de este programa. Y solo te digo que recuerdes que estas fechas van a estar sujetas a cambios y son las compañías distribuidoras quienes comunican a la prensa estos cambios. Y te recuerdo que te suscribas a las redes sociales de Resistencia Radio. Búscanos así en Facebook y en Twitter. En Instagram nos vas a encontrar como Resistencia-Radio. Me despido deseándoles un cúmulo de éxitos a todos. En especial al equipo de Resistencia Radio, a mis compañeros y a todo el staff que lo conforma. Gracias, gracias a todos mis jugones, a todos los coiners y también a los no gamers, a mis Duchi lovers y The Queen fans que han prestado oídos a lo largo de este año. En especial también a mi gamer number 2, a la Minimi y a Fatuma 2014 por sus aportes Gracias. Saludos y abrazos a todos los que nos oyen desde Brasil, España, Argentina, Colombia, Canadá y Puerto Rico. Gracias a ti que desde la Matrix haces presencia con un clic. Y me despido de este año con el siguiente mensaje para todos ustedes. Es muy breve. No cumplan propósitos, desbloqueen logros. Y esta reina, Duchi, lo citará hasta el próximo año. Nos oímos el próximo 8 de enero. ¡Felices fiestas! Pero antes los dejo con el último beat del año. Vamos a escuchar un cover de Leo Moraccioli y que suene ahora de Chipmunk Song. Estás escuchando Resistencia Radio. Mic check, 1, 2. The Queen. Sistema completado. Estamina al 100%.